Llego al punto, la ex. Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo. Me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vales más que el oro. Nadie como tú en el lobo. Tú tienes todo. Secuestrarte te ve bien, yo también trato bien. Entre medio el secuestro terminé siendo el rehén. Es que verla de espalda con esa nalga que ya estaba ready pa' que le dé. Mami, yo te quiero pa' mí como un Grammy. Baby, tú te ves como él te ve. Ella que ya está no la casi. Yo que estuviera ciego. Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo. Me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vales más que el oro. Nadie como tú en el globo. Quiero saber qué soy para ti. Porque siempre que nos vemos se me olvida decir que ando muy confundido. Tus besos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada. Se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana. Ella tiene otros planes y yo esperaba ser el primero. Tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo. Es siempre lo mismo. Esperaba ser el primero. Tu plan A, no el tercero. Para ver cómo hacemos. Si debo de mantenerme cerca o más lejos. Porque ahora pasa rápido y antes era lento. Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo. En esas noches cuando fumo y bebo, parece que soy un zombie, ando medio muerto. Pasa que intento entenderte y no te entiendo. ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero o voy tercero. No te entiendo. Con ella no siente nada. Por eso me llamo. 6'9". Se pone loquita cuando me ve la TV. Ella me pide que le dé y que le dé. Y el ego le da, le da. Esa actitud me fascina. Qué rico tenerte encima. Tu boquita me domina. Te veo bailando en una escena. Pasé contigo, pero y solo busco estar bien conmigo, yeah. Porque ya me cansé de volver a intentar. Buscarle alguna vuelta y que no sea el final. Quisiera que los dos pudiéramos ganar. Pa' no tener que ver al otro más. Si me dejas de querer y no me quieres ver más, entonces dime en qué hombro vas a volver a llorar. Si todo mi amor te entregué y no te pudo alcanzar, mejor dejo de intentar. Desde hace tiempo que no te veo, mami. Quiero calmar este deseo. Dime si tú eres respuesta pa' mí. Que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordan. Y se me pega con un rico splash. Conjunto en A y una Air Force One. Me rapela como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El pantecito se le mueve y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Hace tiempo que por hombre no se daña. Ya cayó la noche, la gata se va del coche, la toca pega. Así que no me conoce, y me la nai no en mil poses, al verla bailar. Eso, cuando lo hacemos, ella se viene rápido, se va. Él está conmigo y a la misma vez no estará amarrado. Ella se prende como la pinocha, las flores que le regalaron se pusieron pocha. Con su cora jugaron como quien juega la bocha. Se desabrocha el pantalón, botón por botón, ese booty bombón, tú me tienes tonto, escándalo, escoge tu posición, si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción. ¿Será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá, por ti me estoy volviendo pajarito, loco con tu teta, con tu totito, tú lo tienes todo tan bonito. Ya cayó la noche, la gata se va del coche, la toca pega, así que no me conoce, me la nai no en mil poses, al verla bailar. estoy mintiendo. Estuve una semana sin volver a casa para no pensarte, pero no me funcionó.